Y ahora pasamos a otro tema. Estamos con la congresista por Junín, Nidia Vilches, del Partido Aprista Peruano. Ella es la presidenta de la Comisión Agraria. Y bueno, la primera pregunta que quisiera hacerle sería si usted comparte de algún modo las aprensiones y los miedos de buena parte del sector agrario en relación al TLC. Muy buenos días y muchas gracias por venir. Buenos días, César. Muchas gracias por esta invitación. Indudablemente yo comparto las preocupaciones del sector agrario, y el tercio de nuestro país está compuesto por personas que se dedican a la actividad agraria de subsistencia en las zonas altoandinas. Con ellos y por ello nosotros alentábamos que se inicie cuanto antes un TLC interno. Indudablemente, por los pasos que ha dado nuestro país, el Congreso norteamericano ratificará incluso las adendas que hemos aprobado hace algunos días atrás, pero ya hay que ir trabajando este TLC interno. El TLC prácticamente beneficia al productor que está en este momento exportando, y que el beneficiario al interior del país, en la sierra, en la selva, no van a exportar inmediatamente a Estados Unidos. Esto demanda de un trabajo mucho más de la mano con el productor, mucho más de capacitación, de extensión, de promoción agraria y de fortalecer este sector en la base más ancha que tiene nuestro agro. ¿Y usted cree que Sierra Exportadora está haciendo su trabajo? Tampoco, ahí tengo yo mis críticas, lo he hecho claramente, se lo he mencionado al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros, que se ha adscrito a esto, y ha sido un error, y como que he sustentado la ley en el Parlamento Nacional, y anoche en una universidad lo he sustentado, que Sierra Exportadora debe estar dentro del Ministerio de Agricultura. De esta forma podamos identificar tres niveles de trabajo en Sierra Exportadora. El nivel más ancho, que es la zona altoandina, la zona que se encuentra a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y que actualmente viene trabajando PRONAMACH. Es ahí, para ellos fue creado Sierra Exportadora, para hacer que con una tierra fraccionada, prácticamente el 97% de nuestras tierras agrícolas tienen menos de 10 hectáreas, entonces trabajar con ellos la cultura de asociatividad, mejorar, ser más competitivos sus productos, darle valor agregado, para ellos fue Sierra Exportadora, no para los que ahora se está trabajando, que son empresarios, productores, que ya tienen exportando hace mucho tiempo y que, bueno, Gastón Besa se ha montado sobre el caballo, pero ese sector para el cual nos hemos dirigido. Pero es un caballo que, como usted ha insinuado, más bien anda por las orillas de la costa, por las playas. Así es. Es un caballo que no sube. Esto no ha sido creado para la costa, que ya tiene hace 16 años y por decisión de los propios productores han mejorado grandemente, y hoy nuestro país recibe ingresos gracias al esfuerzo y la inversión de ellos. Pero la sierra no la estamos viendo. A no ser que estemos yendo al modelo antiguo de la gran concentración, del latifundio, de la economía de escala que dicen, ¿no? Tendríamos... Pero eso significaría volver a la época previa a la reforma agraria. Sí, nada de lo que fue atrás y lo que no fue un buen modelo servirá en esta época que tenemos la globalización, tenemos economías de escala, pero aquí nuestra realidad demanda de un esfuerzo mucho más de nuestras autoridades. He escuchado con preocupación las declaraciones que hace el presidente regional, y parece que lo han elegido al presidente regional de Puno, parece que lo han elegido a él para hablar por su región y no asumir el rol que le corresponde como autoridad regional. Hoy tenemos tres niveles de gobierno: el gobierno central, regional y local, y afianzando la descentralización demanda también asumir roles. Claro, y asumir liderazgos a veces impopulares en cuanto a que hay demandas pues simplemente no viables, ¿no? O sea, ¿cómo no entiendo yo la plataforma de Puno en el sentido de pedir constituyente? Eso es la, digamos, bolivianización de la disputa, ¿no? Ellos no son una federación, son un gobierno regional y somos un estado unitario. Y al parecer el presidente regional no lo quiere entender, o es que está dentro del esquema del trabajo que está haciendo Chávez, socavando a los países donde él no ha podido ganar o no ha podido imponer su líder, está menoscabando y financiando a la oposición. Lo hace con el Perú, lo está haciendo con Colombia, con el partido oposición a Uribe, y también estaría entrando en Chile. Hace la semana pasada hemos estado en Chile, y no trabaja con la derecha, sino estaría socavando a la gran alianza que ha formado la presidenta Bachelet. Esto es realmente peligroso, que con el dinero que cuenta Chávez pueda también lograr esos desencuentros o afianzar marchas o contramarchas que hay dentro de nuestro país. Pero el TLC también significa una gran entrega de soberanía a los Estados Unidos, ¿ah? Ese es otro tema, César. Sí, ya sé que es otro tema. Pero ese es otro tema que deberíamos nosotros trabajar. Pero cuando la política antidroga se hace en la embajada norteamericana, ahí nadie habla de injerencia. Cuidado, ¿eh? ¿Cuánto daño ha hecho? Ya tenemos un ministro menos por el tema de la coca. A Chiquitín Salazar, sí, pues. a quien nosotros reconocemos como agricultor, hace un buen trabajo en el Ministerio de Agricultura. Y por decir cosas sabidas por todos. Por supuesto. Por decir cosas sencillas y sabidas por todos, lo sacaron. Bueno, ahora, usted acaba de escuchar a Wilber Bendezur, no le pido una opinión sobre él, sino sobre lo que ha pasado. ¿No le parece exceso de intolerancia? Permíteme dar una opinión sobre él. Conozco a Wilber Bendezur hace muchos años. Ha sido parlamentario del 85 al 90 y un extraordinario compañero trabajando desde las bases. Considero que una decisión tomada en el Comité Ejecutivo Nacional, el cual respeto, no comparto, tiene los canales debidos. El partido tiene un estatuto, tiene un código de ética y disciplina. Por tanto, conoce muy bien Wilber Bendezur cuál debe ser el procedimiento interno. Y aprecio mucho las palabras muy mesuradas también que ha dado el día de hoy. Sin embargo, el debido proceso se respeta en el Partido Aprista. O sea, debería apelar. Por supuesto. Y en eso hay otra instancia. Por supuesto, sí los hay, sí lo hay. Y en el partido hacemos uso de esas herramientas. Considero que aquí hay muchos puntos que esclarecer seguramente, y cómo no solicitar a nuestro secretario general Mauricio Mulder que en el siguiente Comité Ejecutivo Nacional pueda darse ese esclarecimiento. Lo solicitaré. ¿Usted pertenece al Comité Ejecutivo Nacional? Estoy en licencia, soy secretaria general del Comité Ejecutivo Regional de Junín. Por haber sido elegida, debería abandonar la licencia por un momento. He asumido una licencia, pero solicitaré al secretario general, creo que no lo negará. Un tema es el Banco Agrario, que es un gran instrumento para la reactivación de ese agro descapitalizado, empobrecido, casi imposible, gracias a la falta de recursos. El ministro de Economía ha introducido reformas en el proyecto que, según algunos, yo comparto esta opinión, pero eso importa poco, castra justamente al Banco Agrario de su mayor empeño y más grande posibilidad, que es la de activar el agro mediante préstamos directos. ¿Estas reformas cree usted que inutilizan el proyecto del Banco Agrario? César, son dos cosas importantes que es bueno, y gracias por la pregunta. El día lunes de la semana pasada, el ministro de Economía dio unas declaraciones manifestando que el Agrobanco no dará créditos directos, seguirá manteniéndose como banco de segundo piso, y manifiesta también que estaba elaborando un proyecto de ley. Las observaciones del Ejecutivo han llegado el día viernes al Parlamento, y realmente hace las observaciones de forma y no de fondo. Mantiene que el banco otorgue créditos directos a los agricultores. Las modificaciones que hace el Ejecutivo es respecto a la duración o a la elección de los miembros del directorio, que no sean por 5 años, sean por 3 años, y que este banco no reciba ahorros si no se mantenga en el otorgamiento de créditos. Entonces son observaciones aceptables, y el día de hoy en la Comisión Agraria... ¿Que no reciba ahorros le parece aceptable? En la medida que esto primero pueda ser implementado en la primera. ¿Por qué? El Agrobanco está dentro de la ley de la Superintendencia de Banca y Seguros. Y el artículo 221 señala 41 funciones que puede o no tener las distintas entidades financieras. Por tanto, en la medida que vaya implementando una, segunda etapa, podría hacerlo. Lo que me quiere usted decir es que la tesis Carranza no se ha impuesto al final. Pero por supuesto. Entonces, eso es una buena noticia. Es buena noticia y el país lo debe saber. Y los agricultores que están yendo a un paro, promovidos, llevados por ese motivo, les digo, mis queridos hermanos agricultores, el agrobanco será promulgado antes del 28 de julio para otorgar créditos directos. Y aquellos que dicen que los pequeños y medianos agricultores no devolverán los créditos a otorgarse en el futuro, quiero decirles, así, por ese concepto se cerró el Banco Agrario. Y por ese concepto hoy los agricultores reciben créditos de más del 40% en tasa de intereses. Y más que una herramienta, eso viene sería un problema. O en otros casos, cae en manos de usureros, quienes les prestan y además les compran sus productos a bajos precios. Claro. Entonces, queremos una herramienta financiera, por ello, antes de dar este relanzamiento del agrobanco, creamos un fondo de garantía para los pequeños y medianos créditos. Y así también creamos el seguro agrario por contingencias climatológicas para reducir el riesgo de la morosidad. Correcto. Entonces, lo que hizo el ministro Carranza astutamente fue hacernos creer a todos en la prensa que su proyecto era el proyecto. Caramba. El ministro Carranza es más político de lo que yo imaginé. Bueno, y el ministro de Agricultura no dijo nada. Yo pensé que él también iba, por lo menos, mediar en ese tema, pero el día de hoy la Comisión Agraria estará aceptando, viendo las cuatro modificaciones que ha presentado, que menciono no es de fondo, sino de forma, y inmediatamente estaremos pidiendo que en la Comisión Permanente esta se pueda aprobar. Porque lo básico es el préstamo directo, ¿no es cierto? Por supuesto, una herramienta más porque directa. Porque si no, francamente, ¿qué hacemos? No tienen capacitación. Si no tienen herramienta financiera, el Estado debe cubrir ellas, fortaleciendo las agencias agrarias que están ahora en manos de los gobiernos regionales. Y garantizar la devolución también. Y garantizar la devolución dándole, porque esa cultura de la responsabilidad también tiene que imponerse, ¿no? Y darle una asistencia y acompañamiento al agricultor durante el proceso de otorgar el crédito y hasta el retorno del crédito. Pero sobre todo, como usted dice, aglutinándonos asociativamente, ¿no? Haciéndoles entender que la cultura de la cooperación, lo dice Nueva Zelanda, lo dicen todos los países que significan algo agrícolamente, si no hay reunión de voluntades, o sea, el agro individual no funciona en ninguna parte del mundo. Ancestralmente lo han practicado nuestras comunidades campesinas. Correcto. Hoy tienen que hacerlo con una visión empresarial. Lo han practicado porque era la economía del autoconsumo, ¿no es cierto? Yo hago mi papa porque me como mi papa. Pero en esta época, eso no tiene ninguna posibilidad. Ahora pensamos en darle valor agregado, generar mayor ingreso, generar un precio justo por su producción. Claro. Y de esta forma poder garantizarle una mejor calidad de vida. Es decir, incorporarlos a la era moderna. Así de sencillo, ¿no? Por supuesto. Pero con ese criterio social de que el latifundio que me rodea por ahí, con su gran nariz olfateando oportunidades siempre, no es la salida, pues. Tampoco es la salida, porque entonces mejor llamemos otra vez a Gildemeister y a Astilla, hagamos otra vez, pues, los varones del azúcar y del algodón y todo lo demás. ¿Son conscientes que necesitan generar asociatividad, generar sus cooperativas, sus asociaciones? Son conscientes. Usted es optimista, ¿cree que puede haber una salida ahí? Vengo de la sierra y mi origen también es muy humilde. Por tanto, si me olvido de mi origen, ¿para qué estamos donde estamos? Vamos a trabajar por ellos y soy consciente y aspiro a que podamos cambiar también la modalidad de trabajo en el campo, especialmente en las zonas altoandinas y en la selva, que está también muy apartada seguramente y solo trabajando el café, que es producto de los propios productores y que necesitamos generar un poco más en el valor agregado de las frutas que estamos sacando en la selva. Le haré una pregunta que le hice a Mauricio Mulder hace un mes en esta misma cabina. ¿Con cuántos sapos se ha tenido que atragantar en estos últimos meses? Son parte de la política y... ¿Cuánto cuesta reprimirse? ¿Cuánto cuesta reprimirse para mantener la disciplina, el carácter unitario del partido, etcétera, etcétera? Tenemos espacios en el cual no tenemos necesidad de reprimirnos. En el caso de la cédula parlamentaria prista, ahí decimos lo que pensamos. Y ahí también limamos nuestras asperezas. Por ello, no tendré por qué callarme si tengo algo que criticar a mis líderes, y lo hago en el canal y en el orden que corresponda. Correcto, es una libertad de entrecasa, digamos. Tengo 27 años en el partido, y sé también, y he trabajado desde el estamento, desde la CHAP, hasta donde me encuentro ahora, y sé también que a veces cuando hablamos de más, también tenemos sanciones, y con mucho gusto, porque sí, pues, respetamos, eso es un partido, pues. Respetamos el origen y también las ideas de Ayala Torre, que gracias a él estamos acá. Si no hubiera existido Ayala Torre, otro sería nuestro destino seguramente. Y si Ayala viera este gobierno, hipótesis maravillosa, ¿qué diría? Ayala Torre planteó desde el año 1930 el tratar con el capital. Él no estuvo en contra de la inversión, pero dijo, hay que saber tratar con el capital. Y uno de ellos, de estas tesis, lo estamos aplicando y hemos conversado con los trabajadores de Casapalca, por ejemplo. Muy bien la inversión, pero no al abuso, no al autoritarismo dentro de una empresa que tiene su especial ingreso con los recursos nuestros. Entonces, vamos a continuar en esa misma línea. Pero Casapalca no está todavía ni castigada, y las multas no las paga, y en fin, cuando hablan de revisarles la concesión, saltan todos los chicos de la prensa a decir, ¡oh, tumulto, Patria Roja! ¡Oh, Brezhnev, Castro! Hemos estado haciendo el seguimiento a esto y con la ministra de Trabajo, que se ha plantado firmemente respecto a esta minera Casapalca. Sí, hay que reconocerlo. Imponiendo las sanciones respectivas. El presidente del Consejo de Ministros también lo ha hecho. Pero no puede ser una empresa una isla y pueda hacer su voluntad en el país. Queremos que los derechos laborales se respeten, pero fíjese el problema social y económico que causaron el haber tomado la carretera central a tantos transportistas que circulan por la carretera central, 5 regiones. Pero la empresa directamente responsable no estuvo ahí. Muy bien, gracias el empresario en su casa. Pero los trabajadores, el Estado, fueron los que tuvieron directa responsabilidad. Correcto. Hemos estado... Gracias por esta interesantísima charla con Nidia Vilches, congresista por Junín, presidenta de la Comisión Agraria, partido político, desde luego, el Partido Aprista Peruano. Le deseo lo mejor. Gracias. Muchas gracias, César. Hasta cualquier momento. Regresamos de inmediato.